El nombre humo empieza de pie y a cabeza. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza y pesa. Lo que tengo en mi cabeza son demonios que no paran de hablar de torpeza. Y esa, lo que tengo suena vivo, soy metalero, pero inicia son de hip hop tipo. No sé cuánto esperé para tirar la rima. Tú no puedes porque no tienes ni dopamina. Mira cómo humo entró a tu cabeza y en tu mente te desvío porque música pesa. Yo sabía que tú te iba a alejar y cuando tú estabas mal yo siempre estaba allá. Y como el humo desaparezco y no miras más. Y ahora que estás bien, a mí me toca cantar. El hombre humo empieza de pie a cabeza. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza y pesa. Lo que tengo en mi cabeza son demonios que no paran de hablar de torpeza. Si te quedas quieto no sirves de nada, así que tienes que poner a andar esa mente. Y como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Mente detente, mente en fe. Me encanta enfermarte locamente así detente. Dijiste que eras fiel y un día que no estaba contigo hablaste men. Mentiras, tiraste al aire para expresarte. Sentí una presión que ni siquiera explicaste. Y como el humo desaparezco y no miras más. Y ahora que estás bien a mí me toca cantar. El hombre humo empieza de pie a cabeza. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza y pesa. Lo que tengo en mi cabeza son demonios que no paran de hablar de torpeza. Yeah.